Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Andando por ahí, en Desde el Barrio. Once diecisiete y hoy es miércoles de Andando por ahí. Vivian Elem, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Hoy un día además histórico. Contanos, vos que lo viviste también, claro, te tocó vivirlo. Mira, chiquita. ¿Cómo te acordás ese primero de julio del 74? Ese primero de julio de 1974, yo era adolescente y empezaban las vacaciones de invierno en Neuquén. Iba viajando en un micro local que iba de Zapala a mi pueblo, y en el medio, en ese trayecto, hay una gran pampa y una recta enorme. En ese momento era camino de tierra, y en el medio de esa pampa larga, que tarda una hora en cruzarla, se paró el colectivo y se levantó del asiento el chofer, que se llamaba Carlitos González, y con los ojos llenos de lágrimas, se le caía una lágrima, dijo: murió el general Perón. Se hizo un silencio enorme, una congoja. Y obviamente yo no tenía la dimensión de eso. Bueno, eso a mí me marcó para siempre, digamos, el dolor que él transmitió en ese momento de la muerte. Llegamos a Chorriaca, que es una estación de servicio del Automóvil Club en ese momento, que ya no existe. Y se bajó y yo le pregunté... qué dolor, ¿por qué? Y él me contó que su familia había progresado gracias a el general Perón. Y de hecho, yo vivía en una casa que era del Plan BEA, que eran los planes de viviendas económicas hechas por Perón. Claro. Entonces, bueno, un recuerdo que tiene... Me quedó esta... Sí, una imagen muy muy fuerte tengo y muy vívida, claro. Recuerdo. Bien, Vivian, ya tenemos la comunicación de hoy, estuvimos hablando mucho sobre el tema de Portezuelo del Viento y tenemos en comunicación con nosotros al ingeniero Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de la Provincia de La Pampa, que ya ha estado con nosotros alguna vez y hoy nos acompaña de nuevo. Ingeniero, ¿qué tal? Buen día. Vivian Elem, aquí Lautaro Fernández Elem, Leila Vital, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, hace antes de la pandemia, creo que charlamos. Así es, así es. Bueno, acá seguimos en comunicación entonces y en diálogo. Mucho gusto. En diálogo. Ingeniero, ¿cómo le va, Vivian? La historia de Portezuelo, del viento, la venimos siguiendo, pero yo digo, ahora le van a tener que agradecer a los dichos de Cornejo, porque a partir de esos dichos se ha puesto en agenda lo que significa Portezuelo del Viento y la larga lucha y la larga reclamo que traen no solo a La Pampa, sino el resto de las provincias del norte patagónico sobre el tema, ¿no? Que es la apropiación de un recurso natural que pertenece a todos. Sí, la verdad que, esto que nosotros venimos sufriendo, digo sufriendo porque también esta podemos así decir, actitud arbitraria de Mendoza es en distintas cuencas que compartimos, ¿no es cierto? Les cuesta muchísimo, muchísimo, por decir, se niegan rotundamente a negar que son ríos interprovinciales y que son cuencas hídricas compartidas y en las cuales no se puede hacer lo que se quiere, sino que las aguas son públicas y debemos compartirlas. También esas aguas que son públicas constituyen en su recorrido, en su territorio, lo que son las cuencas hídricas, y esas cuencas hídricas son interprovinciales y son unidades ambientales indivisibles, es decir que no se puede hacer una cosa en un lugar sin afectar el ambiente en otra, ¿no es cierto? Entonces esto que como bien decía usted al principio, gracias a un exabrupto, pero que no es improvisado ni sale de cualquier lado, sino que en cierta medida está en algún sector del pueblo mendocino de creer que, o del pueblo no, vamos a hablar de la dirigencia, porque no es el pueblo, de la dirigencia, en este caso de Cornejo, ha llegado a los medios nacionales como un exabrupto que pretende una escisión porque no quiere aceptar que cuatro provincias que estamos agua abajo de una presa pidamos la aplicación de una ley ambiental o de una ley de obras hidráulicas, una evaluación ambiental en toda la cuenca, y que fue apoyada por las cuatro provincias, es decir, Neuquén, La Pampa, Río Negro, creo que es su provincia, Río Negro, y Buenos Aires. Así que, estas actitudes así se traducen en todas las políticas mendocinas respecto a las cuencas hídricas, en la cual nosotros compartimos, ¿no es cierto? Perdón, Vivian, le consulto estrictamente el Comité Interjurisdiccional de Río Colorado, el ACOIRCO, que ha dispuesto esta votación 4-1 en contra de, con este 1 de Mendoza. ¿Qué alcance tiene, digamos, esta decisión que han votado los representantes de las distintas provincias? ¿Viene luego una apelación de Mendoza? ¿Legalmente cuál es el procedimiento? El procedimiento, en primer lugar, el Consejo de Gobierno es el máximo poder decisorio del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Ese Consejo de Gobierno está integrado presidido por el ministro del Interior, Guado de Pedro, y está compuesto por los cinco gobernadores, la máxima instancia de decisión de COIRCO. Este 4-1 que se produjo también tiene una derivación en que si hay una provincia en disidencia, en este caso Mendoza, se puede acceder a un mecanismo de laudo, porque las decisiones tendrían que ser por unanimidad. Entonces, eso es promoviendo el consenso, ¿no es cierto?, en todas las cuencas, y cosa que está bien. Entonces ahora, lo que puede venir es si se activa el proceso de laudo por parte de Mendoza y donde se pongan las partes. Y bueno, en ese sentido, no obstante, Mendoza ha decidido seguir con su proceso licitatorio, dice que va a abrir las ofertas mañana, el 3 de junio, o sea, el viernes, y bueno, es un poco ponerse fuera de la ley, ¿no es cierto? Son decisiones que ya toma Mendoza unilateralmente, ¿no es cierto? Ingeniero, usted decía que en una entrevista que le hacían que Portezuelo del Viento en realidad no es un, como decía, no es un reclamo de La Pampa, sino también del resto de las provincias, y que en realidad lo que el objetivo final no es que perjudica Portezuelo del Viento a La Pampa, porque se está trabajando, o Mendoza trabaja sobre La Pampa o las provincias del norte patagónico, obturan la obra que dará empleo a 10.000 trabajadores a Mendoza y no lo dejan desarrollar, y de ahí no este concepto de Estado fallido que hace mucho tiempo que el imperio viene trabajando, ¿no?, con el tema de los Estados fallidos para destruir los Estados-nación. Pero usted decía que en realidad no perjudica tanto a La Pampa, sino que lo que, como es un recurso natural compartido, administrar ese recurso conjuntamente. ¿Esto es así? ¿Qué significa eso? No, afecta a La Pampa. Nos afecta a todos, pero digo, el que más afectado está es Nación, la provincia de Buenos Aires, porque tiene 140.000 hectáreas bajo riego. Y esa situación, hoy hay una grave crisis hídrica, además en la cuenca, donde el río no tiene agua y donde después de mucho tiempo, de más de 100 años de mediciones, estamos frente a otro río. Que cuando se hicieron las planificaciones de estas obras, porque antes el caudal era de 147 metros cúbicos por segundo y hoy no llega a 80 o 100 metros cúbicos por segundo. Entonces, obviamente que esta mega obra impacta de esta manera, porque va a dejar sin agua a muchos sectores. Y esto es lo que nosotros La Pampa somos afectados, y por eso hemos peleado tanto tiempo. Pero además son las demás provincias. Y entonces todas se manifestaron libremente en contra de que se haga, no de que se haga Portezuelo, sino de que no se haga un estudio, una evaluación de impacto ambiental previa, como establece la ley de obras hidráulicas, claro, que fue, por otra parte, la jurisprudencia en la que se basó la Corte para las presas Néstor Kirchner y Zepernik en Santa Cruz en el 2017. No estamos inventando nada nosotros. Lo que sí estamos llevando adelante es un proceso que hoy, con otra administración, como es el Gobierno Nacional, está escuchando la voz de las provincias, que lo que quieren es que se mida, se evalúe, se ponga en blanco sobre negro en cuanto a cuáles son los impactos y las cuestiones que van a sufrir los habitantes aguas abajo del Portezuelo del Viento, que son los que viven al costado del río Colorado y los que sufren los efectos de la falta de agua, ¿no? Y del impacto que va a tener esta obra, sobre todo el ambiente, en toda la cuenca hasta la desembocadura en el océano. Uh-huh. Ingeniero, hay una posibilidad, obviamente, todavía no la ha utilizado el gobierno de Mendoza, de solicitar el laudo presidencial, de que directamente, sí, en este caso Alberto Fernández, sí, intervenga, se ponga al frente de las tratativas. Sí. ¿Ustedes, digamos, sí, avalarían esto? ¿Tienen confianza en la predisposición nacional? Nosotros siempre estamos alineados en cuanto a la necesidad de que cualquier medida que se tome por consenso va a ser beneficiosa para toda la cuenca seguramente. Y esto es lo que impulsó el ministro Guado de Pedro, una vez finalizada la reunión, convocando a los gobernadores a que se haya